La Linterna Mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias, Sora Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y en la isla de Tenerife las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en Tenerife Norte y 88.7 en Tenerife Sur. Para escucharnos en internet tienes la web de la emisora canariasahoraradio.com y también nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es, con ediciones anteriores colgadas en formato podcast y artículos relacionados. Empezamos. Estaremos hablando sobre cine hasta las 3:30 de la tarde, hora canaria, y vamos con la sección de agenda. Este viernes a las 8 de la tarde en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria se proyecta la última película del ciclo itinerante de cine europeo. Se trata del documental sobre alimentación Nuestros hijos nos acusarán, de Jean-Paul Jaud. El próximo miércoles en el FICA podrán verse los cortometrajes de la segunda edición del certamen Visionaria, organizado por PROA 2020 y la Asociación de Cine Vértigo. También conoceremos a los ganadores. La cita es a las 8:30 de la tarde. Y al día siguiente, el jueves de la semana que viene, se proyectará también a las 8:30 de la tarde en la Casa de Colón una selección de cortos del pionero del cine español Segundo de Chomón. De estos dos temas, Visionaria y la obra de Segundo de Chomón, esperamos hablar la semana que viene. Ahora vamos a conocer un poco mejor el cine del director tinerfeño Jaime Falero. ¿Quién coño son estos tres mierdas? Amichita, el señor Palmentieri. Bueno, tampoco hay que exagerar. ¿Qué hacen ustedes aquí? Acompáñanos a Lorena. O sea que ustedes forman parte del negocio, supongo, ¿no? No, la verdad es que no. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Óyeme, lo que tú quieres decirme es que me estás viendo el careto intentando colar media tonelada de cocaína. ¿Es eso lo que quieres decirme? Sí, supongo que sí. Mátalo. Tranquilo. No quiero morir. Suéltalos. Bueno, ya vale, joder. Aquí todos somos de fiar. Suéltalos. Quiero hablar con el señor Palmentieri. Dame una razón para no matarlos a todos. ¡Que viene la poli! ¡Hijo de puta! ¡Nos habéis de la pavo, cabrones! ¡Pero esto nosotros no hemos hecho nada! ¿Quién fue? Fue Marco. Es muy cabrón, nos la ha jugado a todos. Venía a avisar al señor Palmentieri. Tenemos que esconder la cocaína. Tú, aquí, ustedes, fuera. Esto es el caso, ¿eh? Tengo claustrofobia. ¡Mételo! Rápido, dentro. Y si te hace bien el muerto, puede que salga de aquí con vida. Este era un fragmento del cortometraje El Último Negocio del director Jaime Falero. Lo tenemos al otro lado del teléfono, aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio. Hola Jaime, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿qué nos puedes contar de este cortometraje con el que hemos introducido la entrevista? Bueno, ese fue mi primer trabajo profesional en 2004 y digamos que fue el inicio de lo que fue, de lo que este hoy ha sido, bueno, llegar a hacer el largometraje, ¿no? Fue un corto que me dio muchas alegrías porque trabajamos con muchos actores, con Beatriz Rico, con Saturnino García, Javier Cifrián, que posteriormente lo nominaron al Goya por una película con... Bueno, no me acuerdo de la película. Y con Carlos Gardem y tal, y bueno, y esto fue lo que fue el inicio, digo, de todo lo que hasta ahora nos lleva, ¿no? Uh-huh. De todas formas, tú antes habías estudiado arte dramático, ¿no? Así que en un principio querías ser actor, ¿o cómo fue la cosa? Sí, yo empecé, yo hice los 4 años de la Escuela Superior de Arte Dramático, en la especialidad de interpretación. Y nada, por cuestiones de casuales de la vida, pues dirigí un corto semiprofesional, que fue justo lo que hice antes del último negocio. Y como no había nadie que lo dirigiera el cortometraje, yo trabajaba como actor, pues me ofrecí, yo digo, bueno, lo voy a dirigir yo. Gané un festival en Tenerife, el Festival de Arona, y bueno, eso me dio un poco de me dio que pensar, ¿no? Digo, bueno, igual mi camino va por la dirección. Entonces empecé a tomármelo más en serio y bueno, y hasta hoy, ¿no? ¿Y esa faceta de actor la has dejado aparcada? ¿La recuperas de vez en cuando? ¿Cómo lo ves? Bueno, en los cortometrajes sí pude intervenir como actor de reparto en el último negocio y en Por Dinero Negro, que hice después con Maribel Bertu. Pero ahora ya con la película ya fue imposible porque fue un trabajo muy complejo y no podía hacer guión, dirección y actuación. Así que lo dejé a un lado y me centré en lo que es la dirección de actores y la dirección de la película, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿crees que te aporta una perspectiva particular tu formación a la hora de dirigir a los actores? Sí, el hecho de... es importante que un director conozca cómo funciona un actor, porque eso es una herramienta que ayuda mucho a lo que es el resultado de la película, ¿no? Entender... que los actores no son máquinas, que son que no es ponte aquí, es esto, hay que entrenarlos, hay que trabajar con ellos y hay que entenderlos, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? A ver, no hay muchos directores que tengan formación como actor previa y eso sí que considero que es una ventaja importante también a la hora de crear y de escribir personajes para decir, bueno, que como actor me gustaría hacer un personaje de este tipo, ¿no? Y habitualmente funciona bastante, que hay muchos actores que ven personajes que son muy poco habituales y que dicen, oye, me gustaría hacer esto, que es muy divertido, o esto es un personaje con unas características X y tal. A la hora de crearlo, pues es importante también conocer lo que es el mundo de la interpretación, ¿no? Claro, y luego cada director, pues, no ha empezado dirigiendo, sino que viene normalmente de otras ocupaciones. El editor te dirá que es muy importante saber editar, el que fue director de fotografía, que es muy importante saber fotografía, pero bueno, cada faceta pues puede marcar un poco la trayectoria posterior, a lo mejor, ¿no?, de un director. Sí, de todo se aprende, es evidente, de todas los pilares básicos de lo que son en un rodaje de una película, como has dicho, el director de fotografía, etcétera. Y sí, cada uno aporta lo que lleva o lo que necesita la obra. Yo soy un director bastante visual en ese sentido. No sé dónde me viene, quizás desde mi infancia, viendo miles y miles de películas, ¿no? Eso me ha ayudado mucho a, bueno, cuando voy a los rodajes, pues hago unos storyboards muy elaborados donde rodamos justo todo lo que tengo en el story y me paso varios meses pensando y dibujando toda la película y luego ves cuando lo llevas a cabo con el director de fotografía, bueno, como la complejidad de cada plano, etcétera, el tiempo que lleva cada plano en rodarse y bueno, con todo vas aprendiendo y vas a ver lo que vas convirtiendo en un, al menos en un profesional del audiovisual, ¿no? Y volviendo al tema de los actores, la verdad es que has tenido la suerte, merecida seguramente, de trabajar con algunos de los más importantes de España, ¿no? Maribel Verdú, Pepe Sancho, etcétera. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, se aprende, es otro aprendizaje bastante, son escuelas intensivas, como digo yo, y te ayuda mucho a crecer como director, a trabajar con más actores de reconocido prestigio, saber cómo tratarlos, saber por dónde llevarlos, saber cómo dirigirlos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, tuve mucha suerte en la época del cortometraje, la verdad, porque bueno, se fue Fue muy difícil conseguir todos estos actores que tuve cuando hacía cortos y tal, pero bueno, básicamente eran los personajes los que interesaban, las situaciones absurdas, etcétera, y bueno, y también venderles un poco el producto a todos ellos, ¿no? Desde una visión un poco más actoral, ¿no? Para que pudieran aceptar y hacer el trabajo. Pero sí, tuve mucha suerte. Y ahora que ya estás en la etapa de los largometrajes, ¿qué destacarías, con qué te quedas de esos primeros trabajos en formato corto? Hombre, lo que más me ha valido de esos formatos cortos es que, bueno, como he dicho alguna que otra vez, no sé si realmente sabía hacer cortometraje, porque el lenguaje, la duración, incluso 29, 28 minutos fueron mis cortos, que tuve que quitar minutos incluso cuando los montaba, porque se me pasaban de 30 y yo no entraba en ningún formato. Lo que aplicaba en aquel entonces era, pues, para lo que me interesaba, que era cuando llegara al largometraje estar lo más preparado posible, y bueno, así ha sido. Me ha valido mucho, aprendí muchísimo, y ahora con el clan, pues el resultado ha sido en un 95% lo que buscaba, ¿no? Entonces muy, muy contento. Bueno, vamos a citar algunos de tus cortometrajes. Además de El último negocio, están Por dinero negro o Causa y efecto, ¿no? Que se rodó en inglés, además. Sí, se rodó en inglés en el Festivalito de La Palma, en el concurso Canarias Rueda, que fue uno de los premiados y tal, en La Palma Rueda, perdón. Y ahí, bueno, ensayo de 3 minutitos, donde, bueno, otro tipo de cine, guerrilla. Y ahora también se aprende mucho, ¿no?, con ese tipo de cine, porque cuando rodas una película también tienes que saber que cuando pasan cosas inesperadas, pues tienes que tener capacidad de improvisación, capacidad de cambiar guiones, etcétera. Y bueno, de todo, yo te digo, todo se aprende, y bueno, hay que seguir, ¿no?, hay que seguir trabajando. Si intentamos un poco clasificar tu cine, dos etiquetas vienen un poco a la mente, ¿no? Cine negro y cine de acción. ¿Crees que son dos géneros que se han abordado suficientemente y con calidad en Canarias? Hombre, yo... sí, bueno, tampoco... O sea, yo no sigo mucho, no sigo del todo, ¿no? Ciertas cosas sí, porque llegan informaciones y tal, pero yo soy, digamos que mi profesión la separa mucho de mi vida personal, y cuando tengo vida personal me olvido del cine, de cómo va el cine, de que me olvido de todo, ¿no? Trato de llevar una vida normal para que esto no te absorba, ¿no? Y te conviertas en lo que haces en lugar de lo que eres. Uh-huh. Pero el cine género negro, no te puedo decir, no sé quién hace géneros así en Canarias. Tal vez había un chico que hizo, que tampoco me acuerdo. Pero vamos, que lo que me refiero, que no es algo habitual, por lo menos, ¿no? No hace falta buscar casos concretos, pero que no es algo habitual abordar este tipo de cine en las islas. No, y en España tampoco es que sobre demasiado el tema, ¿no? Porque las películas españolas, en su mayor parte, aunque ahora se está abriendo un poquito más el tema, ¿no? Pero tratan más temas humanos, parece que si no hacemos películas sociales no somos directores, ¿no? Y parece que las películas más fáciles son las películas de las comedias negras, o las películas de género negro, o las películas de acción, cuando las películas de acción en realidad son las películas más difíciles y más complejas de rodar. Entonces, bueno, lo que yo he hecho es eso, hacer lo que me hiciste para. Hay género negro, como tú bien dices, comedia y tal. Y a ver, en el caso también he aplicado otra primera fórmula, que hay una parte como muy emotiva, muy de personajes, de desarrollo, que si al final es cuando más se aprecia, ¿no? Y mezclando un poquito de esto, de aquello y de lo otro, pues al final ha salido un producto como bastante, bastante curioso, ¿no? Y más allá de eso, decías antes que te consideras un director muy visual. ¿Sería esa tu seña distintiva, por así decirlo? Sí, yo creo que lo que no te entra por los ojos entra por ninguna parte, ¿no? Y cualquier guión, por muy bueno que sea, si no está bien contado, visualmente, pues no sirve. O sea, no, el resultado nunca va a llegar a hacer nada. El cine es un conjunto de todo, y aunque es más probable que un mal guión bien contado sea algo bueno que al revés, ¿no? Y eso es así, o sea, las películas entran por los ojos. Entonces me centré en esta parte visual, que en este caso en el clan también he aplicado tanto el guión junto con Pedro Mérida, que lo hemos escrito juntos, y con los personajes, etcétera, pues nos lo hemos trabajado mucho más. Y yo te digo que tiene la parte visual ganada, pero también tiene partes que son muy... Bueno, espero que funcionen, yo creo que sí, que va a funcionar. Vamos a hablar entonces un poco ya de ese largometraje, El Clan, que estás preparando. Escuchamos en primer lugar un poquito de su banda sonora. Si suena un poco el tráiler de adelanto del Clan. Cuéntanos, Jaime, lo que quieras y lo que puedas de esta película. Bueno, lo primero sí que esa melodía maravillosa es de Diego Navarro, que está haciendo la composición de la banda sonora completa, que se graba del día 13 al 17 de febrero con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, que es un lujo grabar en el Auditorio de Tenerife con una sinfónica de la banda sonora de una primera película, ¿no? Parece más bien sacado una superproducción el asunto, ¿no? Y está todo magnífico, Diego. Por otra parte, bueno, contarte que es una película que desde el principio se planteó como algo comercial, algo vendible en cualquier parte del mundo, entendible por cualquier cultura. Se trata de humanos muy básicos y elementales, nada costumbristas. Está rodado en Canarias, como sabes, pero podría ser cualquier otra parte del mundo porque no se identifica absolutamente nada. Y la película, bueno, trata de cuatro amigos que viven en un entorno humilde, cuatro personajes muy específicos, un mecánico, un contable, un pescador que hace luchas clandestinas de noche y un limpiabotas. Ambientado en los años 40 y bueno, un día se les presenta en su vida un extranjero que les hace una oferta de trabajo que hará que sus vidas cambien para siempre, ¿no? Y bueno, se juega con la ambición, con la amistad, con el amor y con la acción. Sobre todo la película tiene mucha acción y muchos ingredientes comerciales que yo creo que van a hacer que la película funcione, ¿no? Ya mencionabas antes que algunos de tus cortos se acercaban bastante al largo en cuanto a formato, así que a la hora de trabajar no ha sido un salto tan grande, ¿no? No, he ido sobre seguro, he ido a lo que realmente lo que funciona de lo que hago y como te digo, le he aplicado la parte humana al guión, ¿no? O sea, me he centrado en que la película tenga un mensaje, que la película tenga emociones más allá de la comedia, y yo creo que se ha conseguido no solo hacer reír, sino mantener en suspense y bueno, y tal vez hacer emocionar un poco hacia el final de la película, ¿no? Yo creo que es muy complicado pasar por distintos géneros dentro de una misma obra y que todo encaje, ¿no? Pero bueno, eso lo juzgará el público. Por ahora el público que hemos tenido, que es más bien íntimo, para ver cómo funciona la película, pues realmente llega y funciona justo donde tiene que funcionar y cómo tiene que funcionar. Y por ahí hemos hecho un gran trabajo, sobre todo con Vagni Ramos, el montaje de la película, que es maravilloso, un fenómeno Vagni. Y bueno, y también decir que repetí con todo mi equipo de mis cortometrajes, ¿no? Que eso tampoco lo hacen muchos directores. Cuando consiguen dinero para hacer una película se olvidan de los pilares básicos. Y en este caso el equipo completo canario, Diego Navarro en la música, Vagni Ramos canario en el montaje de la película, en la dirección de fotografía Santi Torres, también canario, ayudante de dirección Efraín González, canario, o sea, ha sido una producción canaria 100% en los puestos más relevantes de la producción, salvo en dirección de arte, que fue un director de arte cubano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿cuándo vamos a poder ver esta película, tu primer largometraje, El Clan, el resto de Los Mortales? Bueno, queremos hacer una presentación, naturalmente, en Tenerife, porque participa muchísima gente, tenemos más de 200 extras que trabajaron en la película y que todo el mundo tiene derecho a verla, ¿no? De manera, digamos, en primicia, en preestreno, haremos una presentación madrileña y luego ya tenemos preacuerdos con dos cadenas de televisión nacionales, internacionales y con tres distribuidoras que, bueno, estamos ahí barajando todas las opciones que hay porque, bueno, yo te digo, tras ver fragmentos y tal, ven posibilidades de venderla en muchas partes del mundo. Esperamos que para mayo-junio la película ya esté vendida y ya esté en distribución. Pero mientras, pues lo queremos eso, presentaciones para Canarias, presentaciones para la península, sobre todo también para inversores, etcétera, ¿no? Y bueno, si te parece, podemos hablar ahora de tus otras facetas como director, también de los proyectos que tienes en mente y de los que das información en tu página web. Pero, por ejemplo, ¿cómo fue el rodaje de ese documental sobre presos de Tenerife? Bueno, fue una experiencia muy bonita, la verdad, trabajar con gente de verdad en situaciones... Eso también me ayudó bastante a la hora de crecer también cuando escribes un guión, ¿no? Ver las miserias humanas y todo lo que ocurre, en este caso, una prisión, donde tuve la suerte que me cedieron todos los permisos para rodar y ver la vida ahí dentro de ti, ¿no? Y otro formato, aunque tiene algo de esencia de lo que hago, ¿no? Pero es otro formato completamente distinto, un formato para televisión, que se hizo, bueno, como un trabajo por encargo, por así decirlo, pero bueno, una nueva experiencia y algo muy muy bonito, ¿no? Y en el resto de proyectos, pues ahora con los mismos inversores tengo dos proyectos en la mesa, de largometraje también, y La Muchacha Hierro, que es un proyecto que llevo moviendo mucho tiempo y al que solo pude levantar un 30% de la financiación. Tal vez ahora llegue el momento de hacerla, ¿no? Y luego el proyecto de miniserie Tenerife Sur, que es una serie para rodar en inglés, sobre mafias y muy en la línea de Miami Vice, mezclado con tal vez con algún que otro género de cine negro, ¿no? Bueno, el título de este documental del que estábamos hablando sobre una cárcel de Tenerife es Al Margen de la Ley, se estrenó en 2010. Y al hilo de lo que has dicho de ese proyecto de serie, Tenerife South, ¿cómo ves las posibilidades de la isla de Tenerife en cuanto a plató? El sur de Tenerife puede presentarse, ¿no?, como una especie de sucedáneo de Miami Vice, ¿no?, como dice. Sí, y los decorados, sí, hay mucho decorado, hay glamour en muchas zonas, hay... Mil lugares para rodar esta miniserie, y en principio lo planteamos para Tenerife, aunque políticamente no esté muy bien visto el tema de vincular el nombre de Tenerife a mafias, trata de blancas y toda esta historia, pero se trata de una miniserie, ¿no? Nadie dejó de ir a Miami por ver a Don Johnson persiguiendo a los capos de la mafia y toda esta historia. Entonces, a veces un poco la mentalidad aquí es bastante cerrada. Yo por suerte, todos mis trabajos han sido financiados de manera privada, he tenido el patrocinio a posterior cuando el trabajo estaba completamente terminado, y lo mismo ha pasado con la película. O sea, se pidió incluso para desarrollo, para el clan en su momento, ayuda, y nos negaron todo, pero parece que lo mío son los inversores privados, y bueno, eso siempre te da más continuidad que no subvenciones. Que nunca sabes a quién se otorgan, por qué se otorgan, y da igual que se pierda el dinero, porque como es dinero del pueblo y nadie lo va a reclamar, pues es otro tipo de reto, ¿no? Trabajar con dinero privado es trabajar para una empresa donde tienes que generar y tienes que recuperar el dinero invertido, y eso hace que veas el cine como una profesión, no como una diversión o como un pasatiempo, como para tirarse el rollo, como se lo tiran muchas, ¿no? Hay que verlo como un oficio muy difícil, muy, muy difícil, y con muchísima responsabilidad, ¿no? En efecto, todo tiene sus pros y sus contras, pero sí que se transmite la imagen a veces de que las subvenciones al cine, pues, es un asunto como mínimo subjetivo, ¿no? Y... lo que no puede ser es que no puedan haber películas al margen de las subvenciones públicas, ¿no? Tiene que estar el sector privado apoyando, lo lógico sería que apoyaran la mayor parte de películas, pero bueno, quizás eso es demasiado pedir. Hombre, yo creo que, al contrario que casi todos los artistas que se han puesto en contra de los recortes y tal, yo lo que creo es que las subvenciones lo único que fomentan es el hecho de, aunque parezca cruel, ¿no?, lo que digo, ¿no?, pero el hecho de la mediocridad, porque en realidad no importa si se pierde ese dinero, no importa que tenga, nadie te pone una pistola detrás de la cabeza para que saques un producto vendible, para que hagas dinero, para poder hacer más productos y tal, ¿no? Realmente no importa que fracases cuando tienes una subvención. Y eso es algo muy triste, ¿no? Por eso en este país, no, yo no hablo de Canarias, hablo de España en general. Yo creo que las películas deberían hacerse con dinero privado, 100%, y de esta manera, pues, se ampliaría el mercado y la gente, pues, haría películas para las salas cinematográficas españolas, para competir con el cine internacional. Y en lo que yo pondría dinero es en la protección de la exhibición de películas españolas, que tuvieran un mínimo, un porcentaje obligatorio de salas comerciales donde que tengan que poner películas españolas para que los inversores puedan recuperar su dinero. Y que las cadenas de televisión, bueno, pues eso, bueno, las cadenas ya es otra historia, ¿no? Es otro formato. Pero otra forma de financiación, etcétera. Pero yo creo que yo eliminaría las subvenciones íntegramente y el que quiera hacer películas que vaya a buscar gente con dinero, que hay mucha en el mundo. De hecho, en China hay como 1.500 millones de chinos, ¿no? Alguno tiene dinero. Y coger y hacer películas y demostrar que lo que haces es bueno, que se puede recuperar y que puedes hacer otro. Cuando dejas de recuperar y dejas de no ser rentable, me parece justo que se termine tu carrera, como si se termine, es lo normal. No me parece lógico de que hagas una historia, sea un fracaso. Yo no hablo de un fracaso, yo no hablo de un éxito que me den un Oscar o me den un Goya, no. Yo lo que hablo es de los números, ¿no? Que hagas que esto es una empresa, hagas dinero y hagas el siguiente producto. Entonces, eso me parece justo. Cuando dejas de ser rentable, pues se acabó tu carrera y dedícate a otra cosa, que es lo que hay que hacer, ¿no? Yo lo digo por mí el primero y por todos los que vienen detrás, ¿no? Pues muy bien, ese es tu punto de vista. Jaime Falero, director tinerfeño, que tiene a punto de estrenar dentro de unos meses su primer largometraje, El Clan. Te deseamos mucha suerte y gracias por estar aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio. Bueno, gracias a ustedes, mucha suerte y que vaya todo bien. Estupendo. Y nada, seguimos en el programa ahora con la segunda parte, que va a estar dedicada a Jack Arnold y sus películas monstruosas. Venidos del espacio. Excitante, espectacular, sorprendentes criaturas llegadas de otros mundos. Las misteriosas aguas del río Amazonas esconden una criatura sobrenatural, la mujer y el monstruo. El mundo no ha visto terror igual desde el principio de los tiempos. Un accidente en el laboratorio del profesor Dimmer la llevará al mundo exterior. Tarántula, la pesadilla de 100 pies de altura que le pondrá los pelos de punta. ¿Qué haría usted si se redujera el tamaño de un átomo? El increíble hombre menguante, una fascinante aventura que le llevará a lo desconocido. Este era un anuncio de televisión sobre películas de Jack Arnold. Y para hablar de este peculiar director, tenemos aquí en los estudios de Canarias Ahora Radio, en La Linterna Mágica, a Pepe Torres, de la Asociación de Cine Vértigo. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, ustedes están haciendo un ciclo dedicado a Jack Arnold desde la semana pasada, con proyecciones todos los lunes. Termina la siguiente semana. ¿Por qué dedicar un ciclo a este director? ¿Por qué ahora Jack Arnold? Buena pregunta. La Asociación de Cine Vértigo, por su laberinto de sus integrantes, siempre ha solido caracterizarse por ser muy, digamos que, extraña en sus elecciones cinematográficas. Podemos pasar de Straub y Bouillet a Jack Arnold sin ningún tipo de vergüenza. Y eso es algo que nos caracteriza y que le gusta mucho a nuestro público, que somos capaces de ver más allá de lo obvio. Y Jack Arnold es una de esas opciones más allá de lo obvio. Normalmente se asocia su cine con cine de serie B, con cine de género menor, fantasía, ciencia ficción, el oeste, las comedias de Bo Hope. Y sin embargo, si sabe uno escarbar y intentar penetrar un poquito más allá de la superficie, se da cuenta de que Arnold era un tipo que tenía ambiciones, que tenía mucha capacidad como director y que si analizamos en su conjunto la ciencia ficción de los 50, Arnold era probablemente el director con más personalidad. Un tipo que sabía darle a producto de derribo casi o de serie B un tono muy interesante, un cierto aspecto lírico, una factura técnica muy buena siempre. Esta semana, por ejemplo, pusimos La mujer y el monstruo, la criatura de la laguna negra. Y si sabemos ver un poquito más allá de eso, de su condición de serie B, de película de monstruos, de un tipo vestido con un traje de verde de goma espuma, apreciamos que había una fotografía submarina brillantísima, una muy buena música, un montaje como muy hábil, unos actores bien dirigidos. O sea, Arnold en ese sentido es un tipo interesante, y como siempre nos ha gustado mucho la serie B, nos ha gustado mucho la ciencia ficción, pues bueno, era el momento de reivindicarlo. Pero incluso el propio concepto de serie B se puede cuestionar si encaja con Jack Arnold, porque hay grandes profesionales, ¿no? No eran ningunos aficionados. Sí, bueno, es que a mí la etiqueta de serie B siempre me ha molestado, sobre todo relacionado con Arnold, porque aunque es cierto que sus películas eran de presupuesto medio, comparado con las grandes producciones de la Universal de la época, estamos hablando de mediados, finales de los 50, y la Universal era uno de los cinco grandes, uno de los grandes estudios de Hollywood, y las películas de Arnold pues rondaban a lo mejor $1,000,000, que no puede parecer mucho visto la inflación del dinero actual, pero en aquel momento era un presupuesto bastante alto. Contaba con bastante dinero para efectos especiales, para buenos técnicos, y lo bueno del cine de aquella época es que al trabajar para un estudio grande, contabas con los mejores técnicos en sus momentos libres. La Universal tenía mucha gente asalariada, directores de fotografía, músicos, montadores, directores artísticos, que trabajaban para el estudio como técnicos, y si no podían trabajar en una película de serie A, trabajaban en una película de serie B, en una película de ciencia ficción, en un western. Y gente como Henry Mancini, que luego sería súper famoso por su asociación con Blake Edwards, pues por ejemplo puso la música para Tarántula, para Vinieron del espacio exterior y para La criatura de la laguna negra o La mujer y el monstruo. Aunque luego a veces esas aportaciones ni siquiera se muestran en los créditos, ahondando en ese carácter artesanal, ¿no? Sí, es que era muy muy propio de la época. En los años 30, 40, 50, si observamos los créditos de las películas, la cantidad de nombres que aparecen en estos es muy corto. Si comparamos los créditos de una película de los años 50, que duran 30 segundos, 40 segundos, y los créditos de una película como El Señor de los Anillos, que duran 10, 12, apreciamos que es imposible que una película de los años 50 se hiciera con 15 personas y una película actual se hiciera con 500. Uh-huh. Evidentemente había más gente trabajando, pero como no figuraban en los créditos porque se consideraba que su trabajo no era importante, o al menos no lo bastante importante como para figurar en créditos. Y así podían ser gente como músicos, gente como directores artísticos. La diseñadora del monstruo, de la criatura de la luna negra, del bicharraco, que se llama Millicent Martin, por ejemplo, que había sido la primera mujer animadora de Disney, no figura en créditos. Y sin embargo fue la mujer que diseñó el monstruo en su totalidad. Esos misterios del cine de los 50. Uh-huh. Y bueno, el título de este ciclo que se está pudiendo ver en el Zika cada lunes es Lirismo Mutante. Lo de mutante nos queda claro. ¿Dónde está el lirismo en el cine de Jack Arnold? A diferencia de buena parte de los contemporáneos del que incidieron en el género, estoy hablando por ejemplo de Don Siegel o gente como Byron Haskin, que eran gente como iban más al grano, digamos, eran más secos, estaban acostumbrados a otro tipo de narración más directa. El cine de Arnold se permite más digresiones del tipo poético. Es difícil visualizarlo sin ver las películas, pero hay un cierto tono general que viene muy influido también por la música de eso, Mancini, que estaba por ahí detrás, que se recrea en los ambientes. Son muy importantes los ambientes en el desierto, por ejemplo, en Vinieron del espacio exterior y Tarántula, esa jungla de cartón-piedra de La mujer y el monstruo. No se nota que es de cartón-piedra, bueno, por lo menos eso está bien hecho. Sí, es que había medios, había buenos uh-huh. directores artísticos. Uno de los directores artísticos de aquella época de Arnold era Robert Boyle. Robert Boyle solo fue el director artístico de Hitchcock en la Universal, el director artístico de Con la muerte de los talones, por ejemplo. O sea, es que trabajaba con técnicos muy buenos. Y tenía una cierta capacidad para trascender los géneros a través de eso, una visión un poco personal, influida por una cierta... Llamarlo lírica puede sonar un poco pedantesco, pero sí, es una cierta lírica. El ejemplo más claro, su obra maestra, que es el Increíble Hombre Menguante, es una película que lo que narra es tan desesperantemente trágico que si no le hubiese impregnado un cierto hálito poético, no creo que acabara de funcionar. Básicamente es la historia de un señor que se hace muy pequeñito. Pero la forma en que el cariño con el que mira a ese personaje, la forma en que se permite la pausa a la hora de mirarlo, y la forma ciertamente onírica de captar las imágenes, digo, la diferencia del cine de los 50 de ciencia ficción de la época. Uh-huh. O sea, que una posible comparación a lo mejor dentro de un director que supo dar nueva vida y con sutileza a un género presuntamente pues tosco sería Jacques Tourneur, ¿no? Sí, efectivamente. Las comparaciones con Tourneur además no son nada baladíes, porque Tourneur también jugaba con la ausencia de la criatura. Uh-huh. Aunque Arnold, por imposición de los productores, no tuvo la suerte de trabajar con Val Lewton, que fue el productor de La Mujer Pantera, o Yo anduve con un zombie. Que eran capaces de prescindir por completo, exacto, pero bueno. Sabían que con los medios que tenían, que eran muy pocos, aquello sí que era serie B, y con absoluta confianza en el director que tenían, que era Tourneur, se permitían eso, la ausencia absoluta de la criatura. En La Mujer Pantera prácticamente no hay ningún efecto, en Yo anduve con un zombie apenas el zombie negro muy alto y con esos ojos un poco... Sí, pero entra dentro de lo natural relativamente. Exacto, y no abusaban para nada del efectismo. Arnold lo intentó con Vinieron del Espacio Exterior, lo intentó con todas sus películas. En todas sus películas pretendía que el monstruo se viera poco. Pero claro, los productores de Universal pagaban mucho dinero, ya les digo, 800, 900, un millón de dólares, para que la criatura se viera y se pudiera vender. Estamos hablando de los años 50, del auge de los autocines, uh-huh, del auge de los espectadores adolescentes. Entonces el monstruo era muy importante para vender la película. De todas formas, yo creo que un poco la diferencia entre la percepción que tenemos nosotros de estas películas y la que tenía la gente en su época se nota un poco cuando se ven los trailers, ¿no? Entonces vamos a poner un poco ahora el tráiler de La Mujer y el... No, perdón, de Vinieron del Espacio Exterior. Casi todos los trailers son iguales, ¿no? Música estruendosa, explosiones, los monstruos en primer plano, para que la gente tenga claro lo que va a ver, ¿no? A lo mejor luego salía un poco decepcionado en el caso de Jack Arnold. Sí, pero eso sigue funcionando igual. Ya. La gente que va a ver Immortals espera una epopeya, uh-huh, de espadachites a los 300 y se encuentra que es otra cosa. El cine en eso no ha cambiado para nada. El trailer no deja de ser una herramienta de marketing, y como tal herramienta de marketing potencia los puntos fuertes de la percepción del mercado. El mercado lo que en aquel momento quería eran películas de bichos y películas de miedo y películas de terror, y los trailers de las películas de Arnold potenciaban eso, cuando después sus películas quizás iban por otro lado. No del todo, porque no... Arnold, a pesar de ser un tipo muy interesante, nunca fue un autor en el sentido más amplio de la palabra. Era una persona muy inteligente que supo plegarse a las alternativas del mercado, y cuando llegó el momento y vio que lo que funcionaba era la televisión, no le importó dedicarse a la televisión. De hecho, estuvo trabajando en televisión durante prácticamente 30 años. Uh-huh. Con lo cual, ya te digo, no le importaba plegarse a las modas del momento, y sus películas un poco encajaban con la visión que tenían los productores. En cualquier caso, lo pondríamos como uno de los directores más relevantes, o quizás más relevante, de los que se especializaron en la ciencia ficción, porque, por ejemplo, Don Siegel pues tuvo esa gran obra maestra, La invasión de los ladrones de cuerpos, pero no dirigió mucha más ciencia ficción. Robert Wise, otro caso, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, me imagino que estarían estos directores que de vez en cuando hacen una incursión en el género, luego Jack Arnold y luego todos los demás, ¿no? Sí. Más o menos, simplificando. De todas formas, Arnold tampoco dirigió tanta ciencia ficción. Si analizamos su filmografía, tiene apenas 6 obras. Lo que pasa es que fueron tan importantes y tan seguidas, claro, que marcaron un poco la apreciación crítica. Aparte de que, como sus aportaciones a otros géneros, sobre la comedia, que son quizás menos interesantes, y el western, que en el western sí son 2-3 westerns de serie B muy, muy potentes, uno de ellos con Orson Welles, por ejemplo, pero sin embargo los críticos siempre se han centrado en su época de director fantástico, porque fue donde alcanzó la suma de su arte. Es que el Increíble Menguante tiene tantas virtudes y tantos valores que oscureció prácticamente el resto de su filmografía. Uh-huh. Bueno, vamos a repasar un poco entonces las películas del ciclo. No está El Increíble Hombre Menguante porque ustedes consideraban que ya estaba demasiado vista, ¿no? Y afortunadamente se ha podido ver Las Palmas en múltiples ocasiones, tanto Filmoteca como el Aula de Cine la ha programado, con lo cual incidir en lo visto cuando se puede descubrir cosas que a lo mejor no están tan vistas siempre, bueno, nos parece un poco obviable. Claro, y un ejemplo de eso sería la primera gran película de ciencia ficción de Arnold, ¿no? Vinieron del Espacio, con guión de Ray Bradbury, nada más y nada menos. Y bueno, un primer ejercicio más que notable, ¿no? Sí, es una película que aparte hay que tener en cuenta que era su segunda película como director. Arnold venía del campo del documental, había trabajado nada menos que con Flaherty en los años de la guerra. Robert Flaherty fue el padre del documental, el director de Anuque, El Esquimal y Hombre de Arán, uh-huh. Uno de los grandes directores de la historia del cine, y Arnold estuvo de ayudante suyo durante unos meses, y de él diría que aprendió todo. Luego dirigió algún documental industrial, y cuando debutó Universal, con ya 40 años, debutó bastante tarde, porque es curioso, pero en el cine clásico no era tan infrecuente que los directores debutaran tarde. Como el proceso de llegada a la silla de director era un proceso de aprendizaje continuo, muchos técnicos llegaban a la silla de director mayores porque empezaban como montadores, ibas pasando como por directores artísticos, sí, exacto, como ayudantes de dirección, incluso directores de segunda unidad, y acababan llegando a la silla de director mayores. Arnold debutó casi con 40 y su segunda película Vinieron del Espacio Exterior o Vinieron del Más Allá, o bueno, básicamente... Hombre, lo del Más Allá, claro, es que es una traducción que está extendida, pero sí, hace pensar más en fantasmas que... Exacto, es bastante engañosa, sí. Uh-huh. Pero bueno, pudimos ver esta película el lunes de la semana pasada y bueno, algunas características pues importantes, ese guión de Ray Bradbury, también cómo nos pone en el punto de visión del extraterrestre, ¿no? Sí, como cámara subjetiva, además, que no era tan frecuente como se pueda pensar. Uh-huh. Es que muchos de los hallazgos de Arnold como director... pasan desapercibidos en la actualidad con ojos de espectador contemporáneo porque se han convertido en tópicos. Uh-huh. Que es algo que yo siempre lo comento cuando hablamos de cine clásico. Hay que ser capaz de ver el cine clásico con los ojos de los espectadores de los años en que se realizaron esas obras. Es muy difícil ponerse en los ojos de inocentes de un espectador de hace 30, 40, 50 años. Pero lo cierto es que Arnold inventó cosas que luego se han repetido tanto que nos parecen que son consustanciales al género, pero no lo eran en aquel momento. Arnold las inventó, o Arnold por lo menos fue uno de los introductores. Entonces, cuestiones como que los extraterrestres fueran buenos, que es algo que ahora parece un poco obvio después de T y tantas cosas. Sigue siendo un poco habitual, pero ya ha habido muchos más ejemplos, claro. En aquel momento, aparte de Ultimátum a la Tierra, era prácticamente el segundo ejemplo de género de un extraterrestre que no viniera a invadir malignamente la Tierra y a someter a la esclavitud a los seres humanos y esas cosas. Entonces, en ese sentido es interesante. El sentido del punto de vista subjetivo también es interesante para no mostrar al monstruo. El tratamiento de la orografía, que a mí es algo que me gusta mucho de Arnold, cómo juega con los espacios pues físicos. Desde el comienzo, ¿no? Porque hay una cámara móvil que nos muestra el pueblo y demás. Sí, un comienzo que recuerda además mucho al de Psicosis. No sé si recuerdas cómo empieza Psicosis, que también hay un plano... claro, hacia un edificio, hacia una ventana. De una cámara voladora que se acerca a un edificio. En este caso es una cámara que sobrevuela un pueblo del medio oeste americano y se acerca un poco a la ciudad. A vista de pájaro, es un plano bastante interesante. Y con esa narración un poco pseudofilosófica que también aparece en La Mujer y el Monstruo. Sí, ¿no? Pero eso yo creo más propio de Bradbury que del propio Arnold. Uh-huh. Bradbury, por si no nuestros oyentes no recuerdan o no reconocen su nombre, Ray Bradbury, era un autor de ciencia ficción que todavía no había alcanzado el estatus de superestrella del género, a pesar de haber escrito ya Crónicas Marcianas, que era probablemente su obra más conocida como literato, y que acababa de publicar también Fahrenheit, la novela que luego adaptaría a Trifo a la pantalla. Y Bradbury impregna de muchas sus ideas el debut en la ciencia ficción de Arnold, y buena parte de los postulados filosóficos claramente se derivan de la visión, digamos que, compleja que tenía Bradbury de las relaciones entre seres humanos y seres extraterrestres que se había plasmado ya en Crónicas Marcianas. Uh-huh. Y bueno, de La Mujer y el Monstruo, el título original es mucho más evocador, ¿no? La criatura del lago negro, ¿no? Y, sí, es que el título español es más poético y el título americano es más un poco más de explotación, ¿no? Esa criatura de la laguna negra. No sé, a mí me gusta más el de inglés, no sé, pero a bueno. A mí no me gusta más, pero bueno. Pues La Mujer y el Monstruo puede servir para muchas más cosas, ¿no? Sí, hecho hay alguna otra película de George Sherman también de los 50 que se llama igual, se llama La Mujer y el Monstruo, literalmente en inglés. Ya. Pero bueno, es un buen título. En España había una buena costumbre de titular ingeniosamente las películas, que ya se ha perdido por desgracia. Ahora ingenioso implica que todas las películas se llamen Traición, Sendero, Crimen, Chalado, sí, Chiflado. La fórmula adjetivo y sustantivo, ¿no? O que sí, directamente no se traduzcan los títulos, a pesar de que sean muy complejos de pronunciar para un espectador que vaya a la taquilla a comprar una entrada. Uh-huh. En aquel momento, pues, una película como The Searchers, que es una obra maestra de John Ford, la titularon Centauros del Desierto, que no sé si es mejor o peor título, a mí me gusta más. Porque hombre, los buscadores, ética. Claro, bueno, sí, ahí se puede discutir, pero bueno, en fin. Volviendo a esta otra película del ciclo de Jack Arnold, Steven Spielberg tuvo que haberla mamado bastante, ¿no? Para Tiburón, por ejemplo. Sí, claramente. Hay las escenas más famosas y que mejor han soportado el paso del tiempo de La Mujer y el Monstruo, paradójicamente no las dirigió Arnold, las dirigió James Havens, que era un director de segunda unidad especializado en escenas marinas o en escenas de agua. Había dirigido, por ejemplo, las escenas de pesca en Capitanes Intrépidos, una película que me gusta mucho, de Victor Fleming, con Spencer Tracy. Y era un director de segunda unidad muy capacitado, que fue el que creó las imágenes más iconográficas de la película, que son aquellas en que la criatura nada por debajo de una chica que se baña en la Laguna Negra, y la vemos desde abajo, como esos planos subjetivos del tiburón cuando se acerca a atacar a la primera presa en el comienzo de la obertura de la ópera magna de Spielberg. Uh-huh. Faltaba la música de John Williams, quizás, pero bueno, se ve claramente que Spielberg había visto mucha ciencia ficción en los 50. Spielberg, como Lucas, como prácticamente toda su generación, comieron mucha ciencia ficción, comieron mucho género fantástico. Y no hacían muchos distingos, ¿no? Entre si era serie B, cine es que esas etiquetas absurdas y un poquito snobs, hay que decirlo, antes no existían. Cuando tienes 17 años, o tienes 15, o tienes... No haces distingos. Se trata de que te guste o no. Te entretienen, te divierten, te aportan cosas. Mm. Y además son películas que se quedan en el subconsciente. Las películas que me influyeron a mí como cinéfago, que es como me defino, no fueron las películas buenas, quiero decirte. Yo ahora probablemente aprecie más a Berman, evidentemente, que a Jack Arnold. Uh-huh. Pero las películas que me dejaron pozos fueron La Mosca, de Kurt Newman, uh-huh, o películas de serie B, películas de género fantástico, películas que de alguna manera tocaban aspectos de tu psique que eran interesantes y que te hacían plantearte cuestiones como la dualidad, uh-huh, como la diferencia entre bien y mal, que luego otras películas han analizado mejor, quizás sí, pero eran muy certeras a la hora de tocarte por dentro. No, y tiene mérito inculcar una pasión por el cine que luego te permite pues acercarte a otras películas más complejas, ¿no? Digamos. Sí, yo tengo la fortuna de tener una cierta edad y esa edad implica que puedo disfrutar de un momento en que la televisión fue muy importante para toda una generación de españolitos. Que a la hora de la noche, las 8 o las 9 de la noche, ponían películas no solo de Jack Arnold, uh-huh, es que te ponían un ciclo de Hitchcock en inglés, yeah, o te ponían un ciclo de Irene Dunne, o te ponían un ciclo de, no sé, Berman por la noche. Uh-huh. O sea, era una formación cinéfaga absolutamente variopinta, pero que nos creó una generación de gente con influencias muy diversas, que equiparábamos o poníamos al mismo nivel el cine de serie B con el cine de serie A, con el western con la comedia, que sabíamos un poco distinguir y escarbar un poco más allá de lo obvio. Hay western buenos y malos, hay comedias buenas y malas, no hay géneros buenos y malos. Hay algunos que tienen una media más alta y otros que tienen una media más baja, ¿no? Sí, pero, evidentemente, pero sí. El otro día hice una especie de curso, charleta para unos compañeros, y me pidieron que les hiciera una lista de películas, así, de la historia del cine. Me puse a repasar, empecé a hacer memoria, empecé a apuntar, me salieron muchísimas. Como es que hay muchas listas posibles, claro, ¿no? Yo estoy harto de ver Ciudadano Kane siempre en el número uno de todo, ¿no? No, pero tiene que estar en esa lista, es que Ciudadano Kane tiene que estar. Sí, claro, pero depende del tipo de lista que sea, si son tus favoritas o las objetivamente más importantes, evidentemente ahí tiene que estar Ciudadano Kane, pero puede ser que no esté entre tus favoritas por algún motivo. No, es que yo no creo que esté entre las listas de favoritas de nadie Ciudadano Kane, porque no es una película divertida de ver. Ya. Hay que saber distinguir. Yo hay películas que disfruto muchísimo, que no son las mejores películas del mundo, pero hay películas que te enganchan tanto. Ayer, estaban poniendo en televisión, a publicidad, la Sexta 3, estaban poniendo 1997, Rescate en Nueva York, de John Carpenter. Sí. No es la mejor película del mundo, sin duda. Ni la mejor interpretada, ni la mejor dirigida, ni nada. Pero es increíble, es una película que tú te sientas, te paras, y cuando te das cuenta llevas media hora, la pillas al principio, la pillas empezada, me da igual. Hay películas que me pasa siempre eso, me pasa siempre con El Último Mohicano de Michael Mann. Hay películas que me enganchan siempre, la pille donde la pille. Que no son las mejores películas del mundo, probablemente. Eso no lo podría hacer con El Séptimo Sello. El Séptimo Sello no lo puedes escoger empezada media hora, ver 15 minutos, divertirte y dejarla. Hay que estar en condiciones mentales para afrontar ese reto. Muy enriquecedor, por supuesto, pero bueno, un par de apuntes, si te parece, para ir terminando sobre la película del lunes que viene. Tarántula se podrá ver en el Zika, insisto, a las 7:30 de la tarde. Sí, en versión original subtitulada, con entrada gratuita. Muy bien. Y es una película estupenda para redondear el ciclo. Falta eso, El Increíble Hombre Menguante, como decíamos antes, pero una película muy muy divertida. De todas formas, es curioso, en Tarántula, pues un animal que crece desproporcionadamente, y en El Increíble Hombre Menguante, lo contrario, ¿no? Sí, pero bueno, era un poco la moda. La moda, sí. Crecer, bueno, aumentar de tamaño o decrecer de tamaño las cosas. Un poco relacionado con el miedo atómico, a lo mejor, exacto, ¿no? La mutación atómica. Recordemos que un par de años antes había hecho La Bestia de los Tiempos Remotos, una película del año 53 de Wim Lowry, que fue la primera en que una criatura despertada del fondo del mar, mutada y gigante, atacaba. Pero también tenemos a King Kong 25 años antes. El año antes tuvimos Godzilla, que es como el entrañable Gojira de las películas japonesas. Sí, fue una moda. Eso, el miedo a que la mutación atómica generara criaturas que el ser humano fuera capaz de controlar. Bueno, pues no sé si tengo todavía por aquí alguna otra pregunta. En cualquier caso, la semana que viene para la gente de Vértigo es una semana bastante movida, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que somos un poco locos en ese sentido, porque somos, ya te he dado cuenta, unos cuantos, pero bueno, unos cuantos como muy apasionados. Llevamos ya en esta historia casi 20 años, 15, 20 años, y nos metemos en todo tipo de fregados. Pero eso es bueno, porque implica que la ciudad se mueve, que la afición por el cine no está muerta, que es algo que hubo momentos en que los pensábamos, porque bueno, es la cinefilia ha tenido sus altibajos. Tuvimos la desgracia de que el Guiniguada cerrara y se perdiera la filmoteca en el marasmo del Monopol. Pero bueno, entre el Festival de Cine de Las Palmas, las actividades privadas, el aula de cine, nosotros un poco... Sí, por eso, porque la semana que viene está el Jack Arnold... luego lo de Visionaria y luego también lo de Segundo de Chomón, están ustedes metidos ahí, en ¿no? Casa de Colón, en Casa sí. de Colón, ¿no? Sí. Vale. Bueno, y para terminar con Jack Arnold, hay un cariño, ¿no?, hacia los monstruos, ¿no? No son... Ellos son porque los han hecho así, ¿no? Pero no, se defienden, matan gente probablemente, pero no... No son ellos los que dan el primer paso, ¿no? Sí, digamos. De hecho, una de las características de las películas de Arnold es que es precisamente el ser humano es el malvado de las películas. En Vineros del Espacio Exterior, ellos vienen simplemente a intentar reparar su nave y largarse, y son los seres humanos los que con su insistencia en investigar, destruir, disparar, provocan la defensa de los extraterrestres. En El Hombre, la Mujer y el Monstruo tenemos lo mismo. La criatura estaba tranquilamente y tan apaciblemente nadando en su laguna negra hasta que no llega un ser humano armado de arpones un poco a tocarle las agallas. Sí. Bueno, en fin, es otra visión, ¿no? No sé si... También en estos casos es difícil saber si él tenía una propensión a ese tipo de proyectos, era casualidad, trabajaba con los mismos guionistas... Quiero decir que en este tipo de directores, cuando encuentras muchas características comunes, no sabes a veces a qué atribuirlas, ¿no? Porque a lo mejor puede ser algo que no depende de él estrictamente. Sí, es cierto que Arnold trabajó, por ejemplo, en las dos primeras películas del siglo con Harry Essex, que fue un guionista de los años 50 con cierta propensión al cine fantástico. Lo que dice Arnold es que cuando llegó al Universal y se vendió como director, porque eso funcionaba así, uno dentro del nicho grande que era la casa madre, la Universal, en este caso su productora, tenía que hacerse un poco el hueco. Era el director recién llegado y convenció a los productores de que él era especialista en ciencia ficción, sin haber dirigido nada, simplemente porque era un lector voraz de ciencia ficción. Uh-huh. Era un tipo que sí conocía a los clásicos del género, que había leído mucho durante su juventud a el género, que había visto muchas películas del género, y por tanto, frente a los ejecutivos, que como los ejecutivos de todas las empresas saben mucho de números, pero muy poco de arte, pues les pudo pasar como alguien que realmente sabía de lo que hablaba, aunque fuera un poco pose, y efectivamente él encontró que la ciencia ficción era una buena forma de hacerse un hueco dentro de una casa tan grande como Universal, y que además le permitía tener mucha libertad, que es algo muy importante en los 50, y algo que olvidamos. En los años 50 los directores, excepto 3, 4, hablo de Cecil B. DeMille, hablo de Hitchcock, hablo de Wyler Stevens, o sea, muy pocos directores tenían libertad real. Uh-huh. No tenían el corte final de la película, quiero decir, no tenían el derecho a montaje final. Tenían, que se lo digan a Orson Welles, ¿no? Claro, las películas se las quitaban de las manos y las montaban otras personas y organizaban las escenas que habían rodado. Muchos directores lo que hacían, como Curtis, como Michael Curtis, director de Casablanca, montaban en cámara. Uh-huh. Solo rodaban exactamente aquello que sabían que iba a caer en el montaje. Y no rodaban ni una escena más. No rodaban planos generales, por ejemplo, uh-huh, para que no tuvieran planos de recurso con el que alterar el montaje que tenía metido en la cabeza. Uh-huh. Arnold, que era en ese sentido un tío listo y sabía que podía tener independencia, si se especializaba en algo en que los productores no tenían ni idea, se especializó en cine fantástico porque él le dejaban libre. Mientras sus películas dieron dinero, nadie se metía con él. Y efectivamente sus películas dieron mucho dinero. De uh-huh, hecho, La Mujer y el Monstruo tuvo 2 secuelas, que en los años 50 no era tan frecuente como ahora, porque ahora miras la cartelera y hay 40, uh-huh, no sé cuántos 2, no sé cuántos 3 o no sé cuántos 4. La segunda la dirigió Jack Arnold, no pasa nada. Y la tercera, pues, debe ser una especie de género cinematográfico que tú has visto también, ¿no? Sí, pero sí, es bastante flojita. Tanto como engendro, es que es un poco sí, digamos que oscurece el buen recuerdo de las dos primeras. La segunda está infravalorada, pero es una película bastante válida, La venganza de la criatura. Y la dirigió también. Arnold, sí. Uh-huh. La tercera fue su ayudante de dirección. Uh-huh. Arnold estaba un poco cansado ya de Gilman, del hombre de las agallitas y tal, del bichito verde, y delegó la función de director en su ayudante de dirección, que evidentemente no estaba tan capacitado ni era tan poeta como él. Muy bien, pues nada, aquí terminamos. Yo creo que los oyentes habrán tenido una visión general de cine de Jack Arnold y les habrán entrado ganas de ver Tarántula el lunes que viene en el Zika. Pues nada, muchas gracias, Pepe Torres, por estar aquí y contamos contigo para posteriores ocasiones. Sí, porque el mes que viene empezamos con Steve McQueen. Espero que me llames para hablar de él. Claro, claro. Tú eres el experto en Steve McQueen. Yo también, diría un poco experto en todo, porque la verdad, maestro de nada, aprendiste todo. Muy bien, pues nada, nos despedimos ya. Así termina el programa de hoy. Hemos entrevistado al director de cine tinerfeño Jaime Falero y en esta segunda mitad hablamos con Pepe Torres de la Asociación de Cine Vértigo sobre el legado de Jack Arnold. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en la web canaresahararadio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canaresahora.es. Presentando ha estado un servidor, a José García. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? cualquier examen. Me alegro que haya terminado.